Rostro. Cuerpos. Diálogo. Tusui. Reflexión. Movimiento. Reflexión. Cultura. Arte. Reflexión. Cultura. Cuerpos. Encuentro. Juego. Tusui. Reflexión. Baile. Diálogo. Waka. Te invitamos al programa Wakas en Movimiento. Una serie de encuentros con artistas y trabajadores de la danza. Los martes de 18 a 19 horas. Por Radio Artística, 88.7 MHz. FM Artística te invita a oír el siguiente programa. Bueno, vamos. Hola. Muy contentos de estar en el tercer programa. Bueno. Wakas en Movimiento. Iniciando diciembre con las huellas de la luna llena, del sismo, de todo un poco. Una sacudida muy fuerte. Bueno, contentos de iniciar este nuevo programa. Hoy se vienen dos wakas. Dos en uno. Así que a darle con todo. Sí, acá estamos. Hoy, bueno, no puede estar presente la Carly, pero estamos nosotros. Carlita creo que se va a sumar en un rato, si es que llega desde San Salvador de Jujuy. Y bueno, ahora en este primer bloque, en este martes, medio dormido yo, la Tota me hizo despertar. Estoy como muy agobiado por tantas cosas. Esta semana termina el cuatrimestre y después ya hay que prepararse para las cosas para rendir, entonces es como que en toda esta semana tengo que encontrar mi propia danza. Pero me parece que está bueno, me parece que está re bueno. Y hoy, bueno, tenemos un entrevistado que viene de Purmamarca, ¿no? Sí, alta historia. Alta historia. Bueno, estamos hablando del Huguito Cazón, que hoy va a ser nuestro entrevistado, quien nació en San Salvador de Jujuy en 1961, con su papá humahuaqueño y su mamá que radicaba en Purmamarca, que para él, bueno, desde su infancia fue que se le inculcó todo el amor por el arte folclórico. Y él también nos cuenta de que participó de muchas fiestas comunitarias y rituales, como la ofrenda a la Pachamama y el carnaval. También nos cuenta de que comenzó a pisar los escenarios a los 14 años y a los 15 años dio su primer taller de danzas folclóricas en San Salvador de Jujuy. Qué fuerte. Ya llevamos. Y desde los 15 años comenzar la docencia, sí, en la danza es como muy fuerte, ¿no? ¿Vos a los cuántos años diste tu primera clase? Y daba clases también cuando estaba siendo el profesorado de folclore del Cimarrón, pero no es que estaba a cargo de un taller. Claro. Entonces, 17. Ah, mira, 16, igual que 17. Yo. Pero 17. No es que estás a cargo como el de un taller que abre, claro, su propio taller. O sea, estoy dentro de un marco de... Claro. O en una escuela, en esos lugares. Claro, no, yo comencé a dar clases a los 17 años justo al prejardín de folclore de Lifoa. Ah, de la Cari. Con la Karina Jerónimo. Entonces fue como que... ¡Ah! Eran los nenitos que daban vuelta y gritar y corrían. Y me acuerdo que en ese momento, ¿sabes lo que me salvó? En toda mi inoperancia como... ¿Docente? En el ámbito de la docencia, porque yo pensé que era otra cosa, sinceramente. Me salvó una caja. Ah, una cajita de coplas. No, una caja de cartón. ¿Una caja de cartón? Grande. Y comenzamos a explorar en la caja y de ahí salieron los zapateos que tenía que aprender. Porque no era como un taller libre, sino era que ya tenía como que enseñarles, ¿no?, a las infancias. Porque bueno, ya había una currícula, ya había como que cosas establecidas, había gente que había pensado que se le podía dar tales danzas a esas infancias, 4 o 5 años. Claro, muy pequeños. Muy pequeños, entonces comenzamos con una caja de cartón, con una caja de cartón grande que tenía en mi casa, la bajé. Claro. Y con esa comenzamos a jugar y comenzar a descubrir los zapateos. Sí, a mí me pasaba en la secundaria. Siempre de chica me gustó enseñar, solo que me negaba la docencia. Es como que yo quería, hasta que me explicaron que la docencia no es estar en cuatro paredes. Claro. Y de ahí te cambia muchísimo la perspectiva. Ahora la elijo una y mil veces, me encanta y me apasiona. Pero claro, es como muy fuerte. Hay gente que empieza el camino de la docencia haciéndose cargo de talleres. Totalmente. A veces porque su papá es bailarín folclórico y bueno, yo tengo un amigo allá en Tucumán que también de muy chico ya se hacen cargo, a los 12 años, 13, van haciéndose cargo porque ya están a cargo de la escuela, de la familia, por así, claro, decirlo. Sí. Así bueno, que... vamos con la entrevista, bueno, para Huguito. Sí, ahí vamos con un tema musical y estamos con el Huguito Cazón. Bueno, también el Huguito no solamente es músico, sino también compone desde la danza y desde la música. Que justamente vamos a escuchar un tema que lo escribió él. Así que ahí vamos con ese temita. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien. No hay penas, en su pecho hay armonía, y yo la veo pasar. guayitos de canción al sol. Y yo la veo pasar y me provoca un temblor de amor. Es una mujer que fluye, Belay, mamá y papá y Turá. Que baja el río por sus venas, Belay, mamá y papá y Turá. Y en el vientre de sus yuros se cobija con la tierra. Y yo la veo pasar y me parece que un duende va acompañando su andar con pasos de magia en carnaval. Nadie la ha visto dormir en tres días. Sigue en su canto febril, armoniza. Ya sabe que su grito mantiene vivo al pueblo y larga su canto. Su voz se quiebra en rueda, guastanas, parche fuertes. Larga su canto, saluda a su compadre, da ofrendas a la tierra y glorioso canto hacia el hacia los cielos, Belay, mamá y papá y Turá. Bueno, después de escuchar ese hermoso tema que hizo Hugo Cazón con Noelia Gareca. Un saludito ahí para la Noe. Un orgullo para nosotros, de Jujeñes, me parece, ¿no? Así que, hermoso, hermoso, Huguito. Acá, bueno, para toda la audiencia estamos con el Huguito Cazón, artista purmamarqueño. Bien. Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás en este martes? Hola vos, hola Magda, hola Carlita, muy agradecido a Carlita por la invitación y a la radio, bueno, en general. Mirá, me encuentro bien, ahí, como le contaba yo a Carla, estoy abocado a un trabajito artístico de grabación de temas, lo cual en este tiempo de pandemia se ha dado de hacerlo acá, en forma casera. Cual implica estudiar cómo grabar, viste que tienes que saber entrar a la computadora, bueno, una serie de cosas, ¿no? Sí, totalmente, todo lo que conlleva a una grabación para que salga bien, además. Sí. Bueno, yo creo que ahí estamos hablando de procesos de composición y de creación, tanto en la música y que en la danza no se queda atrás. Sí, el proceso, bueno, específicamente de creación en la danza lo tuve porque, así, digamos, específicamente, ¿en qué me fue? ¿Marzo, abril? En abril preparé un taller de samba para dar en Tilcara, porque se había abierto, ¿te acordás? La fase 1, la fase 2, la fase 3. Sí, bueno, todas las fases. Y estaba abierto, se podía dar un taller, Y bueno, preparé un taller para dar de samba, de danza, y vos sabés que justo la semana que voy a dar se cortó. O sea, se levantó la fase esa y pasamos nuevamente a fase 1. Y bueno, pero bueno, es un proceso, como decís vos, que nunca termina. Eso es lo mágico de esta profesión, ¿no? Y yo creo que, bueno, que a todos les debe pasar lo mismo en distintas profesiones, pero bueno, nosotros lo vivimos en el movimiento, en la poesía, en la danza, tocando instrumentos, y bueno, se hace un proceso de todo el día, de todo el tiempo, ¿no? Sí, justamente nos interesa un montón conocerte no solo en lo que haces ahora, sino cómo te iniciaste en el camino del arte. Ajá. Bueno, mira, yo tengo mis abuelos, por parte de mi mamá, mi abuelo, don Noemí se llamaba, mira qué gracioso, ¿no? Don Noemí Martínez, y de parte de mi papá, su mamá, doña María Cazón, ellos cantaban y componían letras en forma casera, en forma comunitaria. Bueno, mi abuelo, Noemí Martínez, él sí tuvo una incursión en los escenarios, corta, pero la tuvo. Y yo creo que de ahí viene, digamos, de alguna forma el irse armando en la observación y en la vivencia de todo esto que nosotros llamamos arte folclórico, algo así. Después, bueno, mi mamá tenía una fuerte vocación por la danza, muy fuerte, muy fuerte, y ella, bueno, de chico también me no me enseñaba, pero ella me inspiraba, digamos, me mostraba sus danzas y a veces las compartíamos también. Y ahora, continuando esta pregunta, quisiéramos, ¿qué experiencias te marcaron en tu recorrido como artista y como educador en la danza? Bueno, yo di mi primer taller de danza a los 15 años. Fue una experiencia, si se quiere, diferente, porque, bueno, para empezar, yo tenía solo 15 años. Y hacía un par de años, en aquel momento, yo vivía en San Salvador de Jujuy, y hacía solo un par de años que yo manejaba ciertas coreografías básicas que había aprendido con un profesor que se llama Rebollo. Bueno, entonces yo tenía 15 años y como buen quinceañero me iba a la bailanta. Andaba en la bailanta, hecho el playboy. Ya me lo imagino a Lugo. En la bailanta, me acuerdo, en la Sociedad Obrera, se llama el lugar, en el centro de Jujuy. Me encontré justamente con estudiantes obreros y me prendí con ellos porque bailaban hermoso. En aquel tiempo en la bailanta se bailaba de todo, no solamente cumbia, sino que también se bailaba folclore, se bailaba un poco de todo. Y ellos eran eximios bailarines, aparte que era una fiesta, ¿no? Y bueno, yo me prendí así con ese grupo de chicos. De chico, digo yo, porque yo era el más chico. Ellos eran ya de 20, de 18, de 20 y más años todavía. Y ellos me vieron bailar a mí y me pidieron que les enseñe las coreografías básicas de folclore. A lo cual yo les dije que no, que para mí era imposible, porque yo era un chico de 15 años que nunca había enseñado a bailar así, en ese modo, y que yo sentía que yo no sabía nada también, en ese momento, qué sé yo, también. Entonces, con mucha confianza me dijeron, no te das problema, vos vení, nos juntamos el sábado en la Universidad Popular, me acuerdo que se llamaba el lugar, donde enseñaban electricidad, plomería, distintos oficios, que ellos estudiaban ahí, y me llevaron ahí el sábado, y me dijeron, mira, nosotros te vamos a enseñar, enseñar. Que ahora hay un libro de eso, enseñar, enseñar. Enseñar, enseñar, me dijeron, vos no te da problema, yo era el más chico, obviamente. Y me dijeron, vos, changuito, vení, que nosotros te vamos a enseñar a que nos enseñes. Y bueno, así empecé, y esa experiencia fue muy, muy impresionante. Muy, como decís vos, Magda, me marcó realmente. Me encantó. Sabes que hay alguien que quedó muy marcado por tu enseñanza y es Carlita Jerez. Justo ahora tuvo un viaje de emergencia, pero ella, en el primer programa, nosotros comentamos maestros que dejaron su huella y ella sin duda dice el Huguito Cazón. No se olvida jamás cuando su papá la mandó a la escuela normal, creo, y daban claro. Los talleres de danza. O sea, no solamente ellos te marcaron y te enseñaron a enseñar, sino que imagino que así como Carla, dejaste tu huella en un montón de, bueno, de personas, ¿no? Que acá en La Quebrada es un... ¿Quién es esa persona? Disculpa. Carlita Jerez. Ah, Carla, claro. La Carlita. Sí, sí, indudablemente. Bueno, es mutuo, ¿viste? O sea, ¿viste que pasa eso también? La sensación de... la impresión, el momento mágico, se vive tanto del alumno al profesor como del profesor al alumno. Eso también, eso es, convengamos que eso ocurre así. No queda solamente impactado y marcado de un lado, sino que son los dos. Es una situación que se produce, ¿no? Y bueno, continuando con esto, ¿qué significa la danza para vos? ¿Qué significa? Bueno, esa pregunta ya empieza a ser un poco, un tanto difícil de contestar, porque al decir que significa todo, pierde significado, justamente. Porque, bueno, yo creo que, ¿cómo me puedo explicar? Toda la situación de la vida... se puede traducir en danza. Y justamente en estos tiempos que vivimos, en los que queda tan cuestionada, digamos, la cotidianeidad de las personas, viste que venimos, este año ha sido un año realmente diferente, porque se perdió justamente todo el quehacer cotidiano. Por lo tanto, se perdió, digamos, no es la palabra, quizás se perdió, pero dejamos de hacer un montón de cosas que hacíamos, de ir a trabajar, de ir, la mayoría de la población tomó, digamos, otra actitud corporal ante la vida. Entonces, yo pienso que en una situación así, vos te replanteás, ¿qué significa la danza desde esa situación, desde la situación en que vos podés observar tu cotidianidad corporal, tu andar por la vida con tu cuerpo y tus movimientos, los movimientos de tu comunidad, de la gente? Y yo trato de ver las cosas así porque hace rato que veo a la danza no solamente como una expresión, un evento artístico o festivo, sino que veo a la danza como un arte justamente que atraviesa todas las situaciones que vivimos a diario. Wow, la verdad que me quedé como flasheando ahí con lo que nos decís y pasa a formar parte de nuestra vida, ¿no? El arte pasa a ser como muy de nosotros y me parece que nosotros comenzamos como a canalizar todo por medio del arte. No sé si le pasa, pero con Tota sí nos pasa. Vos sabés que, bueno, otra cosa que me pasó a mí en estos años fue que yo estuve con una serie de limitaciones físicas. Porque, bueno, porque la vida me pasó factura, como quien dice. Y en un momento dado, en varios momentos dados, estuve con mucha limitación física. Estuve quietito en una cama, como quien dice, enchufado, ¿no? O sea, tuve problemas físicos de salud, para ser claro, que me dejaron tendido en una cama, en reposo, en varias ocasiones durante estos años. Y estando en esos estados, empecé a descubrir que la danza no necesita un cuerpo preparado para tal motivo. Disculpa, me emocioné. No, sino que la danza pasa por otro lado. La danza es un estado, un estado de todo el ser, y que se traduce en un movimiento, pero que el movimiento a su vez es infinito, viene desde el infinito y va hacia el infinito. O sea, nunca deja de ocurrir el movimiento. Eso te estoy hablando desde el punto de vista físico, ¿no? El físico de la física, digo, ¿no? Eso sí. Ya está comprobado que no existe la quietud que nosotros creemos que existe. Entonces, estando yo en esos lugares de limitación física, de incapacidad, he podido observar cosas que antes, cuando tenía una gran disponibilidad física, porque me entrenaba con los profesores en Jujuy, profesores de Tucumán, me entrenaba, tenía mucho entrenamiento de danza, luego pasé a, como te digo, estar en una cama, quietito. Entonces pude observar eso, pude observar que la danza va más allá de un desenvolvimiento que puede llegar a ser óptimo o súper o muy entrenado, ¿no? Va mucho más allá de eso. Ay, qué fuerte, nos quedamos helados con Alexis. En shock. Pasa que, bueno, uno cuando es joven, yo a mis alumnos, justamente le digo eso, ¿no? O sea, ahora tenemos este cuerpo, pero pensaba que... Bien, se te escucha como con un eco. Ah, bien, ahí me acerco. Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Estaba re lejos. Que pensaba que las mayores creadores de la danza justamente surgieron a partir de la imposibilidad del movimiento. Claro, claro, claro. Y esto te hace repensar un montón de cosas, ¿no? Me quedé como muy paralizado esto que decís, que la danza no necesita un cuerpo. Y es como, wow, derriba todas las investigaciones que estoy haciendo. pero bueno, sí, es verdad, o sea, el cuerpo es físico, o sea, es carnal, pero la danza supera todo eso, o sea, va a otros lugares. Claro, comienza a habitar otros espacios. Sí, ¿cómo decía Alexi? Que comienza a habitar otros espacios más allá del cuerpo. Claro, yo digo un poco, hablo un poco como quien dice a lo bruto, cuando digo la palabra cuerpo, quizás no la estoy usando del todo bien, ¿no? Pero me refiero a que hoy por hoy la gente piensa que, la gente, cuando digo la gente, digo la masa, ¿no? La masa de la población, digamos, ¿qué es lo que se entiende por danza, ¿no? O sea, vos viste que la gente, quizás vos le decías a la gente, ¿qué entendés por danza? Y la gente te dice, bueno, yo entiendo por danza que bailo cumbia el sábado, ponele, ¿no? Para mí, danza igual a baile. Bueno, perfecto. Pero inclusive, mucha gente no hace eso. Y vos decís, ¿qué entendés por danza? Y bueno, en definitiva, la gente, ¿qué hace? Prende el televisor y ve un programa de concurso de danza, ¿no es cierto? Donde salen personas a concursar, todos los días la gente se prende con eso, un par de horas, y se ven, se ve eso, esa cosa que se llama bailando, ¿no? Bailando por un sueño, bailando, danzando, bueno, eso, ¿no? Entonces, a ese cuerpo me refiero, ¿no? A ese cuerpo superficial. El cuerpo, del mercado. Claro, a ese cuerpo mercantilizado, claro. A ese cuerpo que está atravesado por una serie de represiones, ¿no? De represiones, de represión sexual, de represión social en lo que hace a lo laboral. Es evidente que, bueno, que los productores de esos programas no son tontos también, y buscan justamente, me estoy acordando, ponerle de la Mole Molly, cuerpos que representen a una clase que es la que se sienta a mirar ese programa de televisión, ¿no? Y bueno, es todo una situación que bueno, que los que ahondamos en la danza, para bien o para mal, no sé, terminamos dándonos cuenta que la danza, que eso sí es, se podría decir que sí es danza, pero es una parte muy pequeña, es una parte muy superficial del hecho, ¿no? Totalmente, a mí me hizo recordar en estos momentos también el significado de la palabra danza, y cómo para algunas personas, como decís vos, es inalcanzable, ¿no? O sea, si no tenés un entrenamiento previo, si no tenés tales conocimientos, si no asistís a tales lugares que son reconocidos por la sociedad para poder reconocerte como un bailarín o para poder hacer danza, ¿no? A mí siempre me recuerda, por ejemplo, cuando mi mamá se levanta por las mañanas y sintoniza la radio, y esa danza mínima tan hermosa que hace antes de tomar el té, es como verla, y eso también es danza, ¿no? Que me remontó mucho eso, lo que contabas recién. Claro, claro. Claro, viste que se ha hecho todo un manejo de la sociedad a nivel a nivel productivo, a nivel, ¿cómo decirlo, no? Esta sociedad que vivimos, se ha hecho todo un manejo tal que está todo, como decís vos, está todo calculado, y vos tenés que cumplir como con un estatus determinado para poder decir que, para poder, digamos, expresarte en la sociedad, ¿no? Y resulta que justamente te aleja, ¿no es cierto? O sea, el tema del todo ese manejo que nosotros llamamos sistema, que yo creo que en definitiva el sistema somos nosotros nomás, nos aleja del hecho, de los hechos quizás más claves de nuestra existencia, como es la danza, ¿no? Digo clave de nuestra existencia porque, por ejemplo, ¿no? Te digo un ejemplo, porque digo yo que la danza puede ser un hecho clave de nuestra existencia. Cuando hablamos de espíritu encarnado, por ejemplo, ¿no? Viste que la gente, nosotros creemos en un Dios, y nuestra gran creencia es que el espíritu ha encarnado en el ser y todo eso, ¿no? Y bueno, y es como que ese es un punto muy fuerte y clave de la vida de millones de personas, esa espiritualidad. Y bueno, y justamente los que han experimentado, ya sea desde lo espiritual o ya sea desde lo científico, artístico, se han dado cuenta que una de las formas de encarnar es bailando, justamente, ¿no es cierto? Justamente bailar es una forma de conectar. ¿Qué sería encarnar el espíritu? Sería conectar con algo, con algo que nos une a todos, ¿no? Y bueno, justamente bailar es evidente que nos conecta, porque nosotros, justamente los que vivimos en pueblos como este, como Purmamarca, como Humahuaca, sabemos lo que es una movida como el carnaval, por ejemplo, donde bailar es un modo de expresión importante, ¿no? Entonces sabemos lo que es conectar bailando entre toda la gente del pueblo. Y eso que sabemos, pero eso que sabemos justamente no tiene una explicación tan que se pueda decir tan en forma tan elocuente con las explicaciones que nos han enseñado en esta sociedad, ¿no? Claro. Hablamos de, quizás para mí es de las formas, de las diferentes formas de habitar nuestro cuerpo, ¿no? Con diferentes energías, con diferentes espíritus, con otras cosas que me parece que solo en estos lares, como decís vos, se puede llegar a esa conexión y a esa canalización. También hablamos de la danza. Creo que nos fuimos muy por la rama. Y no en vano, esto se llama Huacas en Movimiento, el programa radial. Y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que creo que le dio el sentido a nuestro programa, de cómo estos espíritus o estos, sí, otras formas que no se ven pueden encarnarse a través de la danza. Totalmente. Bueno, para seguir con la pequeña armadita que teníamos acá, sería para vos, Hugo, ¿cómo definirías el proceso de creación? Bien. Bueno, como te decía hace rato, es un proceso que no empieza y no termina. Entonces, yo creo que, bueno, que uno básicamente quizás está en una relación con una comunidad, y en esa relación en esa relación pasan cosas. Por ejemplo, la canción que vos pusiste, ¿no? La canción que vos pusiste, que pusieron ustedes, mejor dicho, que canta Noelia Gareca, que compuse yo, habla de una mujer que canta coplas, ¿no? ¿Y cómo observo yo eso? Bueno, esa canción, por ejemplo, nació de yo ver a una persona que tenía, no sé, 85 años, caminar sola por una calle con una caja cantando. Para mí fue, como dijiste vos hace rato, usaste la palabra flash. fue un momento así de shock, de impacto, cuando vi a doña Serafina caminando por acá, por las calles de Purmamarca, sola, totalmente sola, dirigiéndose a un evento de copleras, a un encuentro, mejor dicho. Y bueno, yo creo que empieza el proceso en un punto en que uno conecta con un punto vital de la percepción que te une a esa comunidad, ¿no? Pienso que es inevitable la relación para que ocurra la relación, sí, digo bien, humana, la relación humana para que ocurra la creatividad. Si bien que la creatividad muchas veces ocurre estando solo, estando en momentos de introspección y de soledad, justamente antes de estar solo estuviste en relación, ya sea con una comunidad, ya sea con una persona o con alguien. Eso se me ocurre que, bueno, por un lado, ¿no? Por otro lado, pienso que la creatividad se corresponde a un momento de parar la cabeza. Por eso nosotros decimos, usamos la palabra flash, usamos la palabra shock, porque estamos queriendo significar eso, el momento en que uno no piensa, en que uno de golpe se quedó en algo más profundo que el sistema del pensamiento. El sistema del pensamiento es necesario, pero yo creo que sirve nada más que para ordenar y para expresar. Es como un sistema, justamente, ¿no? Un sistema que tenemos de orden. Pero no es el pensamiento en sí mismo, no es el pensamiento el punto. El punto es el no pensamiento. El no pensamiento, en el estado de no pensamiento, surge la creatividad. Huguito, pensando y relacionando, ¿no?, este shock o no pensamiento, pienso que el tiempo es diferente, ¿no? El tiempo para la creación es diferente. Eso le decía hoy a mi hermana, no se presiona para crear. Y creo que estos momentos de shock o de no pensar, ¿cómo se relaciona con el tiempo? Con el tiempo, vos decías, el tiempo, ¿a qué tiempo te refería? Al tiempo, como lo concebimos. Bueno, viste que nosotros en música hablamos de tiempo, de que el bailarín tiene o no tiene tiempo. Tiempo musical sería, ¿no? O sea, el 1, 2, 3, 1, 2, a ese tiempo me refiero, ¿no? También pasa eso, sacando de contexto meramente artístico, nosotros vivimos en un orden de tiempo, ¿no? Vivimos en un orden de tiempo. Ese orden de tiempo, evidentemente, está dado por el sistema. O sea, el sistema, que, insisto, creo que somos nosotros nomás, nosotros nos ponemos de acuerdo en que esto va a ser el tiempo de la chacarera, el tiempo del huayno, el tiempo de, bueno, no sé. Como decimos que, bueno, este va a ser el tiempo del día, el tiempo de, bueno. Entonces todo eso no es más que una construcción cultural. No existe en sí mismo. No tiene sentido hablar de que eso exista. El tiempo, nosotros decimos, esto va a durar tanto, esto se va a hacer en tal tiempo. Entonces pienso que ya es momento de que nosotros, los bailarines de estas comunidades, los bailarines, me refiero a los que nos interesamos por la danza y practicamos a la danza como una disciplina, digámosle así, empecemos a explorar el no tiempo. Empecemos a darnos cuenta de que no se trata de echarle la culpa a la música, tampoco, ¿no es cierto? Sino que, al contrario, la música está y como está todo, ¿no?, alrededor nuestro. Pero el bailarín, yo creo que se pone a bailar y crea desde sí mismo una danza. Y luego eso toma contacto, por ejemplo, con la música. Y luego eso toma contacto con lo que nosotros llamamos una coreografía, donde todos vamos a subir los brazos al mismo tiempo y vamos a bajar los brazos al mismo tiempo, o vamos a dar un paso a la izquierda o a la derecha. Eso es, ocurre luego. Al comienzo, el bailarín baila. Y en esa danza primigenia, pienso que el bailarín no piensa, justamente, y no se atiene a un tiempo. Y, Huguito, ¿cómo definirías en todo esto a la improvisación? Y bueno, la improvisación es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Lo espontáneo. Lo espontáneo surge justamente. No puede haber creatividad y espontaneidad en un ámbito de pensamiento así estricto. No puede haber, indudablemente no puede haber. Dada, digamos, nuestra condición de habitantes de este momento, qué sé yo, de que hemos estudiado, no solamente hemos estudiado en las escuelas, sino que también estamos atravesados por los medios, la televisión, qué sé yo, las redes, bueno, ahora tenemos mucha información, mucha. Entonces nosotros necesariamente tenemos que apelar a darnos un espacio para la creatividad. Entonces surge, digamos, el tema este de la improvisación. Pero vos viste cómo es la palabra improvisación, no tiene buena prensa, digamos. genera, inclusive y se usa la palabra improvisar como una mala cosa. Porque se supone que el que está improvisando es porque está inventando algo traído de los pelos, una cosa así, claro. ¿No? Y te digo en la comprensión común de las personas, ¿no? A tal punto se ha llegado a nivel artístico, entre comillas, que existe el playback, digamos, ¿no? Ya no solamente el artista no improvisa nada, sino que se hace el que hace algo y en realidad ponen un tema y él mueve la boca nomás. Y en realidad gran parte del entrenamiento de los artistas populares de hoy en día, los mediáticos me refiero, es aprender a hacer playback, ¿no? Entonces, esa parte del arte lejos está de tomar a la improvisación como un medio de creatividad y de conexión humana, ¿no? Entonces yo pienso que no es así, que uno para improvisar justamente ha estudiado mucho tiempo, ha estudiado mucho el espacio, muchas cosas, digamos, han pasado para que una persona en un evento artístico improvise y se produzca lo que nosotros llamamos la magia del arte, ¿no? Ya para ir cerrando, queremos hacerte una última pregunta. Sí. ¿Crees que hay herramientas para improvisar? Sí, bueno, de eso es lo que te estaba hablando. Pienso que sí, que hay códigos. A mí me pasó, por ejemplo, que yo me encontré en Cosquín con un grupo de músicos. Nosotros en Cosquín, bueno, te cuento rapidito lo que pasó. Nosotros hicimos un... con otros hermanos, mi hermana de sangre, Mariela, el bicho Díaz, el bicho Novo, hermanos de que somos, digamos, de la vida. Y en un momento dado, un compañero dice, bueno, hemos juntado este dinero, dice, nos fue bien, hemos juntado este dinero. Yo propongo que con este dinero invitemos a amigos nuestros músicos que están en distintas partes del mundo para que vengan acá a Córdoba, a Cosquín, a compartir con nosotros. Entonces hicimos eso y empezaron a llegar gente muy experimentada en la música y en la danza, de Brasil, de Europa, de México, empezaron a llegar. Y se armó un encuentro muy impresionante, en una semana más o menos se armó así. Y esta gente casi sin ponernos de acuerdo, decidimos que gran parte de nuestra expresión artística iba a ser improvisar. Entonces, bueno, yo la verdad que era nuevo en la situación, yo tenía bien estudiadito mi libreto, y no me animaba, ¿no? Digamos. Entonces ellos me enseñaron, y me acuerdo que uno me hablaba así en el fragor de la actuación, ¿no? Me hablaba en términos futbolísticos, me acuerdo. Y me decía: ahora la pelota la tiene fulano y nosotros cubrimos el área, decía así. Y era lo que me quería decir era que nosotros manteníamos una base musical, y esa persona, suponete el guitarrista, se explayaba e improvisaba durante un determinado tiempo. Luego pasábamos a otro integrante de la banda, y así íbamos pasando por distintos integrantes, por todos los integrantes de la banda, que cada uno de alguna forma improvise y desembuche, bueno, con el instrumento o con la danza también. Bueno, me acuerdo que los bailarines de los ballets oficiales de Cosquín empezaron a ir a nuestra peña. Entonces, en un momento dado, les tuvimos que decir a los bailarines: bueno, miren, vamos a ponernos de acuerdo, nosotros vamos a improvisar, no esperen que hagamos la chacarera o la samba así, que empieza así, termina así, según la academia tal. No, eso no va con nosotros. Nosotros vamos a improvisar, y si el tema, que iba a durar 3 minutos y medio, tiene que durar media hora, va a durar media hora, 20 minutos, qué sé yo. Y bueno, entonces los bailarines estaban sobre aviso. Uy, mirá, no sabés, empezaron a llegar bailarines de todos lados. Y se hermosa, mirá. Y ahí yo aprendí eso que decís, que hay códigos, como para todo, hay códigos para improvisar. Hay herramientas, técnicas, cosas así, ¿no? Hay un libro, no sé si lo leyeron, Play. Bueno, después te lo paso por mensajito. For Play, no me acuerdo cómo es. Fair Play, no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre la improvisación. Que bueno, está muy bueno ese libro, y ahí habla mucho sobre técnicas y códigos y cosas. Es un violinista, hace ese libro. Y él hace toda una bajada a lo que es la vida común, ¿no? En contacto con el arte. Bueno, Guito, después nos pasás, así lo subimos también para que los oyentes lo puedan tener. Fair Play se llama, creo. Sí. Fair Play. Creo que sí lo vi en una feria de libros en Córdoba. Y me llamó muchísimo la atención. Sí. Bueno, Guito, queremos darte infinitas gracias por tu tiempo, justamente. Tu conocimiento. Y por compartirlo, ¿no? No sé, quedamos como muy flayados con todo lo que se habló hoy. El no tiempo, el no cuerpo, el stop, sí. Es como... ¡ah! Sí, es como que es para sentarnos a bajar toda la información, y bueno, gracias. La idea también, esto como proyecto, es pasarlo a formato texto también para que la gente pueda tenerlo, porque consideramos que realmente son conocimientos para la danza. Así que gracias por ser parte de nuestra huaca. No, gracias a ustedes. Yo creo que, bueno, que nosotros como digamos cultura floreciente que somos en toda esta zona, porque convengamos de que, bueno, de que acá una cultura que fue interrumpida, un desenvolvimiento cultural que fue interrumpido por una invasión, y bueno, y que a partir de ahí ha ocurrido toda una serie de cuestiones culturales que nos han llevado hasta este momento. Y este momento es notable como, digamos, se vuelve a tomar conciencia de la formación de una cultura para poder salir de los embrollos que vivimos como sociedad. y por eso digo que hay como un florecimiento cultural, ¿no? Y entonces pienso yo que tenemos que empezar a desarrollar un pensamiento que transgreda esa visión europeizante del tiempo y de la no improvisación, no a la improvisación, y de bueno, y de la creatividad desde el pensamiento y toda esa cosa. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que, si queremos realmente armar una revolución cultural, tenemos que justamente empezar a ver las cosas del otro lado, justamente, ¿no? ¿Qué pasa si encaramos las cosas desde este otro lugar? Bueno, eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, poder ver el lado B de las cosas, el lado C y el lado Z de las cosas. y así, digamos, ¿no? Hasta esto, hasta el poder encontrarnos con un no tiempo en donde comienza este proceso creativo, quedándonos con esas palabras que nos quedaron como tan presentes a Magdalena y a mí. Así que bueno, Huguito, espero que nos podamos encontrar presencialmente en algún momento para poder compartir algo, danzas, charlas, músicas. Y la verdad que estamos como muy, muy, muy, muy agradecidos por el hecho de que puedas compartir tus conocimientos hoy en este programa que recién está floreciendo. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, también invitamos a que si tenés gente que quiere escucharte, lo puede escucharlo por la radio, queda grabado, o si no, por Instagram. Así que bueno. Gracias, Huguito. Muchas gracias a todos, un beso, un abrazo, y espero verlos en forma presencial. Sí. Y que compartamos lo que más amamos, que es nuestro arte. Un abrazo. Gracias. Gracias, Huguito. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos dentro de un momento con Silvia Bucay. Estás escuchando FM 88.7, la nueva radio en la quebrada de Humahuaca. ¿Qué será que la razón nos ha llevado siempre hacia la guerra? Habrá que contener al sol, habrá que remontarse a las estrellas. Naturaleza, cósmica belleza. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con el segundo programa, con esta tremenda huaca del movimiento, Silvia Bucari. Tenemos el enorme placer de compartir también una imagen por medio del vivo de Instagram. Así que muy felices por eso, porque es la primera entrevista que podemos concretarla de esa manera. Sí, sí, comentarles que Silvia, bueno, es profesora de expresión corporal en el nivel terciario, gestora independiente de ciclos artísticos, de espectáculos, talleres, foros, es directora del grupo Rústico Danza Teatro, realizadora de la escritura de cajas y diseños curriculares jurisdiccionales para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Catamarca. Creadora y coordinadora del proyecto CICLA de visibilización del ciclo femenino como herramienta de empoderamiento comunitario perteneciente al colectivo Locomotora Teatral. Y bueno, y más, y más, y más, y más, que desde el año 1997 vive en Catamarca, que es justamente desde donde nos está llamando, ¿no, Silvia? Implica todo un esfuerzo de superproducción, no solo ustedes, sino yo también ahora estoy en la casa de una amiga, si no tendría que estar en otro lugar tratando de que el wifi nos acompañe. Claro, bueno, justamente este tema de conexión creo que nos atraviesa a todos, todas y a todes por igual. Hay veces que sí, muchas historias con el tema del wifi y muchas lindas danzas que se han formado, al menos por mi parte, no sé si con Magda tanto. Sí, capaz que sí, con la danza. Otros procesos. Le llamemos la danza del Wi-Fi. A mí me ha tocado entregar un trabajo práctico en medio de plena lluvia por agarrar Wi-Fi de acá de la radio. Increíble, sí. Sí, sí, tengo compañeras en Jujuy que nos comunicamos y ellas están en lugares más insólitos, tratando de tener Wi-Fi. Y bueno, creo que súper tiene que ver con el espacio, ¿no? Cómo el espacio también se modifica, el espacio y el tiempo. Así que, bueno, son un montón de temas para analizar y para debatir y para tener en cuenta. Pero bueno, hoy queremos, más que nada, hay muchos temas para aprender de vos porque consideramos que sos una alta huaca del movimiento. Entonces, un poquito picadita con la entrevista anterior. Bueno, imagínate cómo estamos nosotros acá. Sí, quedamos también así como muy sorprendidos, muy flasheados, como le decimos. Para contarle a la gente también que estamos saliendo por el vivo de Instagram, Huacas en Movimiento, en donde también se sumó ahí Silvia con el en vivo, así que estamos ahí conectándonos por medio de Instagram. Y pueden dejar sus teléfonos, preguntas, consultas, dudas, aportes para que podamos interactuar en esta danza virtual. Bien, acá estoy hablando ahí en el micrófono ahora. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí me aclaran en el. A ver, acomodemos. Me saqué completamente el volumen al teléfono, entonces voy a escucharlos por acá por el celular. Dale, buenísimo. Sí, nosotros también le bajamos por completo el teléfono. Ahí está. Y ahí se escucha mejor. Genial. Si no, alejar el teléfono también. Bueno, con todo este recorrido, te vamos a hacer la pregunta del millón en la danza. Para vos, ¿qué es la expresión corporal? Ay, qué hermosa pregunta. Okay, para mí la expresión corporal en principio es una forma de vida porque hago expresión corporal desde muy chiquitita. Creo que la expresión corporal se empezó a preocupar por una parte de la danza que no se ocupaba la danza en general, que tiene que ver con el movimiento libre, el movimiento personal, orgánico. Y cómo hacer para que las técnicas o para que la experimentación no coarte ese movimiento libre, esa experimentación natural que cada uno puede, desde donde cada uno puede recorrer el movimiento. Entonces la expresión corporal se va volviendo una tierra muy fértil para la experimentación, para crear lenguaje, para desarrollar la poética personal, para encontrar en la improvisación y en la creación colectiva, donde todas las voces tienen, las voces como cuerpos, como movimientos, tienen un lugar en la danza. Y no tenemos que unificar ese lugar. Y si hacemos alguna unificación, es una unificación que tiene que ver con el lenguaje, que es lo que yo quiero comunicar con eso. No es per se que voy a bailar en simultáneo, en espejo, al contrario, o como baile. La búsqueda es un trabajo orgánico desde el desarrollo de la propia danza primero. Sí, Silvia, queremos pedirte si puedes alejarte de la cámara un poquitito, así como lo hicimos nosotros, un poquitito, y ahí se escucha menos. Que tenemos a Salva Luz, que es nuestra asistente técnica, que se ofreció como asistente técnica. Gracias, no sé quién sos, pero gracias. Bueno, continuemos. ¿Qué importancia en toda esta construcción de la danza? ¿Qué importancia tiene el espacio en la danza? Bueno, el espacio es el movimiento. No hay movimiento sin espacio, y los espacios son del cuerpo, y del cuerpo hacia adentro y del cuerpo hacia afuera. Entonces, no puedo concebir la danza como el espacio, algo que voy a ir a estudiar. El espacio soy yo, es mi cuerpo, es mi espacialidad primera, ¿no? Es todo lo que mi cuerpo puede mover a mi alrededor y puede explayarse, digamos, hacia el infinito desde la proyección. Entonces, bueno, encontrar un propio centro, encontrar el propio espacio, encontrar los propios ejes, hace que uno esté presente en el espacio. Y desde esa presencia construyo un espacio que es poético, que es lo que quiera construir, o lo que digamos, como decía Hugo, el no pensamiento también tiene que ver con una entrega a la integralidad, a que no solamente el pensamiento ordena y organiza, que eso hace como en simultáneo la danza, pero mucho en posterior a la danza, sino que el pensamiento está activo en la danza, generando imágenes, sensaciones, percepciones, deseos, dándose cuenta del deseo, de la posibilidad, del riesgo, y todo eso también es pensamiento, porque construye una imagen cinética a la que yo me voy a entregar danzando. No voy a hacer la danza separada de todo, sino que mi danza va a estar también en mi pensamiento, pero en una cuestión integral, donde lo que siento, donde lo que quiero expresar y donde mi cuerpo esté comunicando todo el tiempo, comunicando percepción, ideas, sentimientos, pensamientos, imágenes, todo eso en un estado de presencia. Por eso me parece que yo construyo el espacio escénico a posteriori de que cada intérprete construya su propia espacialidad, su propia poética dentro del espacio, según la obra que haga, porque si nos vamos de la expresión corporal al espacio escénico hay un montón de recorrido. Cuando hablaba Hugo yo pensaba la improvisación son las improvisaciones, o sea, también es una expertez, digamos, también improvisar implica improvisar mucho, improvisar experimentando, improvisar sin buscar resultados, improvisar desde una pauta muy específica. O sea, la improvisación es un método y se vuelve digamos, para que se dé esa magia que decían, cuando uno improvisa y se da una magia, bueno, puede ser totalmente espontánea y también puede ser un trabajo sobre la espontaneidad, un trabajo sobre la experimentación, un trabajo permanente improvisando. Sí, sí, creo que es un trabajo permanente y constante, pero me encantó esto que dijiste, que el espacio soy yo. Entonces pienso, ¿qué valor tiene el cuerpo en la danza? el cuerpo es mi danza. Vamos a hablar en personal, como decir, es el cuerpo es mi danza, danzar es un derecho, y yo, como vos, como todo el mundo en esta tierra, necesita danzar, en principio, como necesita cantar, como algo realmente humano y natural y propio de todas las personas. Entonces, cuando el cuerpo es negado, es inhibido, es reprimido, es dejado de lado, es ninguneado, entonces la danza tiene que ser una cosa que tengo que ir a aprender solamente, y no tengo posibilidades de ponerle mi corporeidad. Mi corporeidad está, si está reprimida, si está negada, si está coartada por una idea social, entonces la danza se fractura, porque la danza es puramente cuerpo. Claro, estoy pensando muy fuerte de esta represión por parte de las disidencias con las amigas trans, con las amigas travestis, que bueno, acá en el profesorado de expresión corporal en San Salvador de Jujuy se ve mucho, ¿no? Y no sé si se llega a una aceptación o a un respeto, hablando netamente de una carrera artística, ¿no? Todos esos procesos internos que a algunos les cuesta menos y a algunos les cuesta más por desobedecer a esta y por ir en otros caminos más allá de diferentes que son como caminos netamente antipatriarcales, y decís cuál es el proceso de ellos, de ellas, de ellas, y el poder habitar su cuerpo, ¿no? Como primer espacio a habitar. Sí, creo que en vos sacás a cuenta la educación. Creo que en la educación es el lugar donde se reprime mucho más, y que es el lugar de adoctrinamiento de los cuerpos. Es el primer lugar. Entonces, digamos que también el maestro, el profesor, tiene que deconstruir sus prácticas, porque es también su mirada sobre el otro lo que hace que el otro sienta que es diferente, cuando la experimentación es para todos la misma. Entonces, si el maestro tiene una mirada binaria y represiva, entonces, bueno, los estudiantes van a tener que estar todo el tiempo oponiéndose a esa y resistiendo sus propias corporalidades. Y creo de positivo es que sale toda la luz, digamos. Entonces, creo que ya poder hablar de esto es algo que nos hace ocupar un territorio en disidencia. Y es el cuerpo, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué significa educar desde la danza? Justamente porque nombraste que la educación, la danza es un derecho. Y bueno, que lo voy a contestar desde qué lugar. Es una tarea muy, muy, con mucha responsabilidad, porque justamente estamos trabajando en el cuerpo del otro, que es todo el plano más sensible, más emocional, más profundo e inconsciente. Por eso las malas prácticas en la danza por ahí son más peligrosas que en algunas otras disciplinas, porque realmente van directamente a lo que es la persona, al cuerpo. Entonces, no servís para la danza es un mandato muy, muy horrible. Todos servimos para la danza. Acá no puede haber un patrón que diga esto sirve, esto no sirve, porque, y bueno, pero eso es lo que prima en la danza académica, ¿no? Una mirada que no es integradora, una mirada que es muy sexista, donde todavía hay patrones de corporalidades que pueden bailar y otros no. Como toda disciplina implica un trabajo, o sea, todo el mundo puede bailar, pero todo el mundo que se dedique a bailar. O sea, todo el mundo puede bailar en su casa, pero como toda profesión implica dedicación. pero no implica un determinado cuerpo ni un determinado tamaño de nada desde el cuerpo, ni un determinado color, ni nada. Porque hay un montón de cosas para decir desde las posibilidades de cada persona. Y cada uno es experto en sí mismo, tiene un don. Entonces, la idea es poder llegar a esos lugares donde la comunicación, lo que quiero comunicar, donde ya pasé por un periodo de conocer mi espacio, conocerme a mí mismo, conocer mis capacidades, y la improvisación me desafía en la escena a experimentar otros mundos posibles, otros mundos que no son el primero de mi conocimiento orgánico y fluido de mi movimiento. O sea, es un lenguaje. Entonces, cada obra, hablábamos del espacio escénico, yo concibo el espacio escénico y concibo la dimensión del tiempo y concibo el lenguaje corporal, todo como un entramado de dimensiones cuando pienso una obra. Entonces, por ahí una obra mía, que la pensaba, una obra que hice en el año 92, hace muchísimos años, estaba pensada como si fuera un mundo en el espacio. Entonces, habíamos hecho una escenografía que daba cuenta de eso, con luz negra. Los dos personajes también tenían ropa flúor para que en la escena solamente se viera como ese espacio de 3x3 en una nada, como una ilusión, hecho pobremente también, ¿no? Con cinta de papel pintada con pintura fluorescente, que daba un efecto maravilloso, pero ahí el espacio escénico era una unión, un matrimonio completo con el artista visual, porque realmente estábamos fundidos. En otras obras funciona diferente el espacio escénico, porque quiero contar otra cosa, quiero contar que los personajes vienen de la calle y entonces entran por la calle y tienen un momento de transición entre el público y después hacen una obra y la jerarquizan en un espacio escénico. O sea, realmente el espacio escénico es algo, una dimensión enorme, que no es solamente el espacio total, el espacio parcial, el espacio personal. Eso es conocer, transitar, pero después una obra habla mucho más. Y a mí me pasa que muchas veces, esto que les digo, ¿no?, que necesito como otros dispositivos, como una diapositiva enorme con la tierra toda rasgada para mostrar un momento de una obra y los bailarines por delante, donde esa diapositiva también les pinta el cuerpo. Entonces, como que me parece que el espacio escénico es un espacio totalmente ficcional que lo tenemos que construir para comunicar lo que queremos comunicar. Y ahí se casa mucho con las luces, con, bueno, y esa parte sí está un poquito en los grupos por ahí un poquito más, y en los espacios estudiantiles bastante menos, porque por lo menos acá en Catamarca los teatros se prestan, pero no se presta un ensayo de luces, y entonces la danza por ahí, cuando llega a la escena, tiene una pelea con que no sabe dónde le van a prender la luz. O sea, pasa mucho en lo que es estudiantil, en Catamarca por lo menos, que es muy difícil jerarquizar esa comunión que tiene que tener la danza con el espacio donde se produce la danza, sea un escenario, sea la plaza, sea lo que sea, ¿no? Es una comunión con ese lugar, donde el cuerpo conoce todo lo que va a danzar en ese lugar. Bien, yo tenía otra pregunta para hacerte, justamente ahora que el espacio se ve transformado. ¿Qué pasa con la danza en los espacios no convencionales? Es complicado, es complicada la pregunta. A mí como creadora me llamó mucho la atención el espacio virtual como un espacio no convencional. Es absolutamente no convencional para mi grupo, porque nunca hicimos producción a través de una pantalla. Entonces, Para mí, hoy por hoy, el espacio no convencional está en el juego de la imagen. Hay mucha relación con el cine. La danza es un lenguaje visual. Lo visual es algo muy, muy, muy, muy importante para la lectura de este lenguaje corporal. Entonces, esa relación con el cine, a mí, como creadora, me pone en disputa. Y después creo que lo que pasa es que, bueno, hay que empezar a observar los espacios, tanto público como paisajes. Es un momento para experimentar y para filmar. No sé, me parece que tenemos que pasar este formato un rato hasta que las cosas se acomoden un poco y... con esa manera creo que los bailarines se están volviendo bastante más conscientes de un montón de elementos al tener que lidiar con esta, con un encuadre, con una mirada, con un en mi experiencia personal es que se trabaja mucho la autonomía, que es algo bastante complicado para trabajar si no es así por coerción, que hay que hacerlo. Y es un poquito clasista, entonces eso también es delicado porque se pierden varias cosas que no tenemos que tenemos que, yo creo que desde la danza a nivel país se está aprovechando mucho este momento para construir redes, cosa que es muy necesaria para la danza. Mismo acá en el NOA, yo pertenezco al Movimiento Federal de las Danzas y bueno, y es un espacio para mirarse para adentro. No podemos salir a hacer una intervención por ahí, pero sí podemos mirarnos para adentro y pensar qué es lo que no había en la intervención, qué es lo que no había en el escenario, porque no se estaba viendo y ahora lo vemos. Entonces, mirarnos un poco más hacia adentro, me parece bueno el parate. Me parece que había demasiada máquina de hacer chorizos, como se dice vulgarmente. Se paró un poco la producción choricera y me parece que es hora de eso, ¿no? De construir desde las propias identidades, desde las propias culturas, atravesar la danza con lo que somos y producir en ese sentido nuevas cosas, que nunca son nuevas, pero si son propias, son nuevas de alguna manera. Tengo otra pregunta, Silvia. Estoy muy interesada en lo que estamos analizando. A mí siempre me interesó analizar justamente el espacio, ¿no? El espacio escénico en la danza. Y pienso, mucho de tu construcción surge a partir de lo comunitario. ¿Cómo se concibe el espacio justamente en estas construcciones comunitarias? Hay por un lado una tarea muy profunda en el trabajo con los estudiantes de los profesorados de expresión corporal y de danza de acá de Catamarca. Ahí hay un trabajo de mucha creación colectiva como forma de trabajo y eso como la idea de que los estudiantes puedan tener una experiencia muy, muy vivencial de la creación colectiva para que la puedan transmitir a sus estudiantes y ya son muchos profesores y sigue todo ese círculo virtuoso, digamos, de la transmisión de lo colectivo. Traduciendo comunitario a colectivo en el sentido de que nunca puedo dejar de lado al dar una clase y al proponer una danza de esa grupalidad que está presente y de todas sus cualidades. Entonces, construyo con la grupalidad y eso es comunitario, construyo con la voz de cada cuerpo, con el movimiento y la poética y tratando de que la poética de cada uno vaya emergiendo dentro del proceso creativo. Como coincido con Hugo, no hay creatividad si hay maltrato, entonces ese lugar de confianza y de creer en uno mismo y en el otro hace que empiece a emerger la creatividad de cada uno. Ahí los veo con ganas de preguntar. Sí, justamente también mi idea es preguntarte en dentro de esta, la construcción del espacio, siempre estuvo una exploración hacia ello o no? Me refiero, ¿desde cuándo surge? Tremenda, desde siempre el espacio es una pregunta. Teníamos un grupo de adolescentes que se llamaba, ahora me olvidé el nombre, Cuarteto de Experimentación, que era con músicos, y los músicos y nosotras no teníamos, teníamos formación en expresión corporal y danza, pero éramos eminentemente performers, improvisábamos, y los músicos también eran músicos de instrumentistas, pero juntábamos lavarropas, cosas por la calle que sonaran y le buscábamos el sonido, interveníamos los espacios con eso y con la danza también. Entonces el espacio siempre es una pregunta, y por eso digo que cada obra o cada momento que uno quiere comunicar algo o experimentar algo, el espacio se va a transformar en algo, no va a ser lo mismo. Cada obra y cada cosa que uno quiere investigar va a proponer un espacio. Por eso yo te decía, ese espacio era un espacio de 3x3. Estas bailarinas tenían que bailar ahí. Todo su mundo era en un 3x3. No había otro. Y en otros momentos, para contar otra cosa, para no hablar, eso hablaba de un planeta, bla, bla, bla. Cosas que uno como creador quiere comunicar, y por eso digo que tanto el espacio como el tiempo son dimensiones. Yo puedo decidir en medio de una chacarera quedarme absolutamente inmóvil, porque lo que quiero contar se refuerza con eso, ¿no? Entonces, el tiempo es otra dimensión, que no es lo tomo o lo dejo. Es paso la puerta y trabajo con todas las dimensiones, con el ritmo, con los ciclos, con el no tiempo, con... la palabra hablada, no sé, cada lugar del tiempo que tiene que ver con la música y con toda otra dimensión que es enorme, también va a hablar de la obra que quiero desarrollar. No está todo pegado, sino que está todo interrelacionado. Cuando hablamos de espacio escénico, empiezan a jugar las dimensiones de una manera que tiene muchos planos, no solamente que el espacio escénico lo tengo que aprovechar al máximo, sino que lo tengo que significar al máximo, lo tengo que significar al máximo. Perdón que tenga tantas preguntas, pero bueno, es un tema que me interesa. También pensaba, ¿no?, qué pasa, bueno, justamente con la construcción del espacio mediado por una pantalla. Pienso que el espacio, bueno, cae casi siempre en una cuestión de la primacía de la mirada. Entonces, cuando se ve mediado por una pantalla o por ahí el espacio se ve hallado desde otros lugares, qué sé yo, por ejemplo, experiencias que no van solamente al ver, sino que también buscan desde otros sentidos. ¿Cómo se construye el espacio hallado? Son preguntas que nos hacemos hoy. Ahí hay unos comentarios que dicen que se me escucha mal. Si no, me saco del me quedo hablando y saco la, me voy del Instagram. Sí, creo que sería lo mejor. Sí, creo que sería lo mejor. Se fue ese espacio virtual. Claro, se fue el espacio virtual. Es complicado lo que pregunta. Creo que lo estamos experimentando. A mí me llevó, como creadora, me llevó a mirar mucho más el detalle, a fragmentar muchísimo el cuerpo, como a lugares y a trabajar mucho el espacio de la pantalla, el encuadre. Ya lo venía tratando de hacer porque me gusta mucho trabajar las sombras y las trabajo en las obras, entonces hay una mirada sobre eso, pero ahora en lo virtual es profunda. Lo que pasa que bueno, eso como creadora, creo que todo lo vivencial y todo lo experiencial del vivo está en el vivo, eso no me cabe duda. lo que nos permite la virtualidad es entrar en estos detalles, en unos detalles que por ahí, para el que mira, ¿no? Que por ahí no nos habíamos percatado tanto, para el que mira y para el que construye desde la pantalla. Y eso creo que aporta de alguna manera a la conciencia y a la construcción, del lenguaje de cada uno. Pero es un momento difícil, tanto para la danza como para el teatro. Claro, para esta concepción del espacio escénico, me imagino que quizás presenciaste virtualmente algunas obras, algunas puestas en escena, quizás de estudiantes. Vos como observadora, ¿cómo te sentiste? ¿Qué decía tu cuerpo? ¿Qué pasaba por tu cuerpo cuando veías la danza, cuando veías el arte entre esas pantallas? Sí, uno es como que trata perceptualmente todo el tiempo de situarse, como que el cuerpo se te va y quiere, no sé, se te va, no le resulta agradable verlo a través de la pantalla. Es como algo que viene desde una vía perceptual diferente que cuando uno está en el vivo, que lo percibe desde todos los foros. Acá hay una todo el tiempo una construcción del pensamiento, porque entra por los ojos, entonces hay una construcción más racional. En ese sentido uno se pone más crítico. No miro mucho, no me gusta mucho, porque soy docente, tengo bastantes clases virtuales, entonces me frustra bastante la clase virtual. Me parece que tuve que usar otras metodologías completamente diferentes a las que había usado por 20 años para poder sobrellevar el 2020, y no podría decir en este caso, digo, que dimos lo mejor, pero cuando veo el detalle, veo la cortina colgada, veo cosas que no veo cuando miro, cuando estoy en, y además que como es video, también el otro manda algo que al ser registrado y no ser efímero, como es la danza, que es efímera, tiene una carga diferente. Trato de sopesar todo eso y no me siento cómoda, me siento muy diferente. Creo que es otra construcción, no me parece para nada mala, me parece también algo que nos permite llegar mucho más allá de nuestra clase presencial, que nos conecta mucho. Y bueno, hay que ver cómo podemos hacer un entramado con todo esto, un entramado de virtualidad y presencialidad, porque vamos a tender a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo construir? Me parece un crecimiento en un sentido y un gran vacío en el sentido vivencial. Bueno, justamente pensamos en este marco, bueno, no sé si con el anhelo de la presencialidad, ¿cuáles son tus proyectos? Hay que incertidumbre. Estoy en varios proyectos virtuales. La paradoja. Sí. Como creadora, con el grupo Rústico Danza Teatro, también estuvimos participando de todos las propuestas del INT, los subsidios, y nos pusimos a crear también más allá del INT. Ya estábamos creando desde el día uno, porque es tan difícil el contexto que decidimos de entrada empezar a probar la herramienta, porque si no sentíamos que nos íbamos a alejar demasiado, y eso estuvo muy bien. Después estoy también con el movimiento de las danzas del NOA, con gente, con colegas de ustedes como Eva Martínez, como Paula Sánchez, y con todo el movimiento de las danzas de Jujuy, de Santiago del Estero, de Tucumán, Catamarca, Salta, Alma Canovio, y bueno, Ezequiel Ramos, y de Santiago, Cintia Sepúlveda, y las chicas Eva Gardenal, bueno, mucha gente, Florencia, bueno, son un equipo grande del NOA y de Tucumán, lo mismo, Melina Martínez y el equipo, que estamos, seguimos como muy muy entusiasmadas en esto de poder vernos, ¿no? Como nomás, de generar dentro de la construcción colectiva y federal un entramado. No sé cuál es el paso siguiente, pero me entusiasma Martín Esquivel también de ahí de Jujuy. Me entusiasma mucho esta construcción NOA, ¿no? Que se puso a mirar para adentro y confiar en lo que somos, y que toda esa ancestralidad que vive en el NOA, como decía Hugo, la parte más alucinante de la ancestralidad, que tiene que ver con la construcción colectiva, que tiene que ver con el cuidado de la tierra, que tiene que ver con la integralidad, todo eso que nos siga construyendo como danzantes, que no esté separado de nuestra danza, que no está separado de nuestra danza, pero que lo podamos ver, asumir y profundizar, no solamente decir está, sino bueno, vamos todavía más allá, fusionémonos más todavía. Qué bueno, sí, justamente este espacio radial también está, ¿no?, en conjunto con el Movimiento Federal de las Danzas. Estamos, me parece, construyendo en conjunto. Y ya que hablamos del movimiento, ¿qué acciones está llevando a cabo o cuáles son los proyectos del Movimiento Federal de las Danzas? Vimos ahí que pasó el Pachadanza, segunda edición también, de forma virtual, y no sé si tienen algo pensado ahora o qué es lo que están llevando a cabo o qué es lo que están llevando adelante. Bueno, desde que nos separamos, digamos, desde que somos disidentes, digamos, del movimiento central, nos vino mucho trabajo encima, porque de repente había que generar toda la red que generaba el centro, digamos, y poder estar en contacto. Así que estuvimos en contacto con muchas organizaciones, con el Frente de Emergencia de la Danza, estuvimos participando del EGA, del FIDE, muchas movidas a nivel regional, asociaciones como la Asociación de Salta, muchas cosas que tienen que ver con todo este movimiento que es político porque es donde estamos danzantes como trabajadores, como trabajadoras, y todo eso nos genera y cómo nos reconocemos. Entonces es mucho el trabajo. Hoy justamente ahora a las 8 tenemos una reunión porque de repente también decidimos parar un poquito la pelota después del Pachadanza 2 y de varias cosas. Estuvimos trabajando con el CAS, que es el Centro de Acceso a la Justicia, y la Secretaría de Economía Popular en una jornada sobre la no violencia de estos días pasados, muchas cosas así, todas pudiendo enfrentar distintos frentes, ¿no? Como trabajando mucho en conjunto y tratando de cubrir todos esos frentes, las diferentes personas que estamos allí. Y bueno, decidimos parar un poquito la pelota, como decía el compañero, en términos futboleros, y bueno, respirar y ver qué es lo que deseamos, cómo sigue esta construcción y hacia... Igual no podemos parar, porque todas son muy manija, pero... Sí, la conozco, la Pau, es una amiga mía desde toda la universidad, y sí, a full quiere escribir un proyecto del Pachadanza, y encima apenas terminó el Pachadanza y ahora estamos iniciando un proyecto de para recopilar memoria colectiva en torno a Elba Castría, y así, sí, hermoso lo que genera, el efecto que genera es bello, así que alucinante, feliz por eso. Y bueno, por supuesto que puede ser que todo lo que sea presencialidad está como en el aire. Aquí en Catamarca tuvimos un desarrollo en la pandemia donde la mayoría del tiempo estuvo abierto y trabajamos con el protocolo de movimiento adaptado a los espacios de acá, y en la mayoría del tiempo estuvo abierto a clases presenciales con protocolo. O sea que acá hay un trabajo que no fue tan drástico como en otras provincias, como en Santiago, que recién se abrió la semana, en estos días, la presencialidad. Entonces, bueno, hay posibilidades de pensar, y se está hablando mucho de pensar la vuelta a las salas. En ese sentido, tenemos una obra que hemos hecho poquitas veces, una obra bastante feminista, que se llama Las Obras de las Delicias, que está hecha para la época anterior, no es de esta época, porque es en contacto con el público, es en espacios reducidos, no convencionales. Pero bueno, en todo este tiempo nosotros fuimos pensando cómo adaptarla, quizás mostrando un video de lo que era antes, en concordancia de lo que podemos hacer hoy. Bueno, a mí lo que más me gusta es desafiarme en justamente en el espacio escénico. ¿Cómo voy a resolver algo que es de otra época, que está pensado para otra época? Y fue estrenada hace menos de un año, ¿no? Y está pensada para otra época. Es como si de verdad pareciera muy apocalíptico, pero es un antes y un después. Y bueno, porque en esa obra yo misma me desafiaba el concepto de escenario. Entonces, los intérpretes entraban de la calle, eran un grupo que intervenía un espacio no convencional, y la obra también era una obra que hacían dentro de la obra, y le pasaban cosas, y mucho trabajo con el público como otra dimensión de lo escénico. Y bueno, y ahora hay que, va a ser algo así, pero va a tener que ser repensada. Por ahí tenga que usar más audiovisual, cosas, para poder generar algo parecido a lo que era. Claro, porque... otra cosa, ¿no? Sí, porque ese cuerpo que va a observar ya va con otras cosas, ¿no? Otros conocimientos, otro antes y otro después, que me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Del cómo se interactúa, además, de ahora en adelante con el observador, con la observadora, cómo creamos nosotros para ese ojo también, porque ese ojo viene con todo algo como muy cargado, muy problematizado, muy castrado también, me parece algo como muy limitado en muchas cosas, ¿no? Y me parece que hablamos también de las secuelas que va a dejar todo esto, y bueno, y el espacio escénico al menos para mí se va a comenzar a retransformar, como siempre, ¿no? Siempre estuvo en transformación, siempre estuvo en cambio. Yo sí. No lo veo tan apocalíptico, porque también creo que el espectador que llegue al teatro, que se haga al aire libre, también está sediento de esa experiencia vivencial. Su ojo ha visto mucho, pero ha sentido poco. Entonces está sediento de ese cuerpo danzante, claro. Y eso es irreemplazable. Tiene esa necesidad. Y la sed de hacer, no tanto de ver presencialmente como también de hacer, creo, por parte de los bailarines o de los que estamos acostumbrados a trabajar con lo escénico, es salir y desbordarse por hacer. A mí me pasó llegar a Humahuaca y que te desborde todo porque, no sé, es como no hay mañana. Claro, no hay mañana, es hoy. También es un tiempo espectacular, ¿no? Es un tiempo muy, muy significativo para la creación, ¿no? Un tiempo muy presente. Wow. Bueno. Estas dos horas que estuvimos acá fue como... masa, les dimos masa. Estamos aquí. Sí, totalmente, eso sí. Yo soy optimista en el sentido de que nos estamos acumulando mucha fuerza, estamos acumulando mucho empoderamiento personal, comunitario. Entonces, no nos perdamos de vista y sigamos construyendo comunidad por las redes, y eso va a fortalecer a la hora de salir, también nos va a fortalecer. Nos va a marcar un rumbo también. Bueno, Silvia, gracias. No, mucho amor y mucho cuidado, porque también eso nos marca esta pandemia. El cuidado es a mí, al otro y al otro. un cuidado que tiene que ser en todos en todos los aspectos, en todos los aspectos, en el ensayo, en la función, en todo. Sí, totalmente. Creo que es como el respeto y empatía por la sociedad. Vamos por esa línea, ¿no? No queremos nada que nos haga, que nos saque de ese lugar. Y entonces, bueno, entonces vamos a poner bastantes cosas en orden. Y no cedemos. No cedemos a ningún maltrato. No nos maltratan más. Sí. Bueno, Sil, queremos agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por compartir conocimiento, ¿no? Creo que es algo clave en este momento. Pedimos disculpas a los primeros que estuvieron y no se escuchó bien. Queda grabado igual en la radio, de forma virtual. Abrir Alas dice, va. Mariela Cazón dice, hermosísimo el diálogo, gracias, huacas. Bueno, y gracias, Silvia, ¿no? Gracias por estar. Nuestra huaca catamarqueña. Hermoso, me encanta. Agradezco mucho también a Carlita Jerez por volver a encontrarme, porque la amo. Y bueno, es muy grande estar con ustedes y poder, esto también tiene, ¿no? Para valorar, estamos juntos hoy, hermoso. También a Mariela, un abrazo enorme. Y es este momento así tan impredecible, ¿no? También nos construye. Bueno, y también Mariela se volvió nuestra oyente fiel de todos los programas. Así que gracias, Mariela. Bueno, no sé si... También gracias al Movimiento Federal de las Danzas NOA, que está nos está apoyando. Agradecemos otra vez a Félix Lamas por nuestro logo inexistente en estos momentos. O sea, el logo está, falta, lo están, sigue en proceso de edición. Hablamos de un no logo existente para mí. O sea, está el logo en formato papel y ahora hay que digitalizarlo. Sí, sí, sí, le agradecemos mucho a él y hoy se hizo muy extrañable el espacio que habita Carlis. Hablando siempre de espacios, así que bueno, Silvia, muchas gracias por estos conocimientos compartidos y espero que podamos compartir también más adelante. Sí, para mí un placer, muy agradecida por el espacio y sigamos compartiendo porque de eso se trata, ¿no? Emocionada, si hubiera estado Carlita por ahí, hubiéramos estado tan emocionadas que no sé si hubiéramos podido. Sí, hoy fue un programa de que, bueno, básicamente Huguito también era muy importante para Carlita y bueno, y vos también. Y ella estaba, no sabía cómo dividirse, pero bueno, tuvo un problema y viajó por emergencia a San Salvador de Jujuy. No, creo que sí, que se corrió lo emocional como estaba escuchando del eclipse de este eclipse de luna, que bueno, la luna es la emoción y como se eclipsa de alguna manera, la emoción queda un poquito eclipsada para que aparezca lo otro, ¿no? Que nos une todavía más fuerte, que son los principios. Principios en la danza y principios en la vida. Sí, totalmente. Así que bueno, ya para el martes que viene estamos con Carlita. Vamos a continuar con la próxima huaca. Muchas gracias, Sil, por estar. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos con mucha información. Magdalena está guardando el vivo de Instagram que hicimos junto con el Huguito y junto con Silvia. Ahí le mandamos muchos saludos para la Mari, para la Mariela, nuestra fiel oyente del programa Huacas en Movimiento. No está de más volver a agradecer al Movimiento Federal de las Danzas, no está mal volver a agradecer al Félix Lamas, que nos hizo nuestro logo en movimiento, que está muy lindo, la verdad. Y bueno, esperamos poder tenerlo digitalizado lo más antes posible para que lo podamos compartir con nuestra audiencia y con la gente que nos sigue. Hoy fueron 2 horas muy exhaustivas, de mucho conocimiento, de aprender un montón, del quedarnos en el no tiempo, y ese no tiempo habitado por el no cuerpo, donde se inicia el proceso creativo para habitar ese espacio escénico. ¡Ah! Sí, súper, así un flash de todo, sí. Un poco, creo que está para sentarse y analizarlo. Bueno, se le extrañó mucho a Carlita también. Y bueno, creo que esto da para analizarlo y pasarlo un hermoso texto, me parece. Sí, varios la verdad textos. Que sí, la verdad que sí. Surgieron muchos diálogos y muchos aprendizajes que surgen de la experiencia misma. Creo que eso es lo más lindo. Sí, ¿no? Del poner el cuerpo en acción. Me parece que ahí se generan, como dice Estela, nuestros verdaderos conocimientos. Aprendemos verdaderamente y cambiamos de actitudes, sí. Y también me encanta que partamos justamente desde el NOA, desde nuestra región. Hoy con Huguito también, alguien muy importante, así como Mariela, referente en La Quebrada, referente acá en Jujuy. Y está muy interesante conocerlo, ¿no? Porque a veces uno se la pasa mirando al afuera, como decía Huguito, al allá, a lo que está fuera de la periferia. Pero ¿qué pasa con lo que tenemos acá? Claro. Que a veces es suficiente y es demasiado. Claro. Que escapa de nuestras manos también. Así que, bueno, nos vamos despidiendo para tomar una rica merienda. Y bueno, nos veremos el próximo martes. El próximo martes. Muchas gracias. Iniciando diciembre. Iniciando diciembre. Gracias, Bori, nuestro operador, que se aguantó estas 2 horas flasheras con nosotros. Gracias, Carly, por estar desde la distancia. Gracias, Magda, por hacerme despertar hoy. Y bueno, gracias, Sumahuaca, por poder estar acá. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes. Chau.